Nana de un nuevo día, nana de un nuevo día. Natalia, Natalia. Te aconsejarán con sabiduría, ya es tarde a la cama.